farmaco. Voy con honor, voy con honor, voy con honor. Voy con honor, voy con honor, voy con honor. Ja, canta en tierra, veo quebradas por cristalinas, demoníacas y divinas, bacterias no pican finas, pican rocas míticas, indestructibles y mis hijos me persignan. La fuerza no consiste en el pene ni la vagina, tengo dicha de cortar lenguas largas, libertinas, rugido, supervivencia. La leona es la que caza, con honor de ser la hembra, que se caiga lo que tiembla, que se caiga. Ja, si no es fuerte cuando caiga no se sorprenda, no hay perdón en alma viendo las piernas con alto honor a lo que piensas. Antiguo musical de historia que no repercute, mil pensamientos que son míos con nadie se le discuten. Lo que usted tuvo no tuve y lo que tengo por tenerlo muchos sufren. Ahí es cuando están vivos con un gran fuerte olor a sufre. Sufre mientras huyes de tu realidad bastarda entre las nubes, si ya no entienden lo que supe. Con amor y con honor, con amor respeto el barrio y con honor a quien construye nunca olvidando su casta. Ja, pa' los ríos de Magdalena en los que naufragó mi cara. Rebelde con causa, no pa' en comillas ser libre y aún así sentirme en cana. Para quien no calle y va con honor donde vaya, por un diario y por mi casa. Traza, vuela, que se sienta el valor, valor real de las secuelas. Fuera, que se larguen las quejas, que me caiga en mis tejas. Que quien te deja más te aleja, que yo solo abriré las puertas perras de mis rejas. Vea, lo material no me interesa y lo bello en su cuerpo atleta. Con honor no me representa, amor es construir, no enseñarlo a pagar mi renta. Tampoco rompo muros para ver si se me acerca y me importa una mierda. No he sido tan tranquila hasta que el rap tocó mi puerta y se mojó con mis goteras. Tenga, por si puede sostenga mi aguacero en una teja. Ja, y si no puede, si usted no puede mejor cállese la jeta. Hoy con honor para mi escuela. ¿Y cuántos son los sedientos de mis lágrimas? Para decirles que logré pasar la página. ¿Y cuántos son los que a la espalda subestiman? No siempre las que triunfan ponen precio a su vagina. Bocinas dicen que alguien me patrocina. Repita, solo mis hijos sacrifican. Solo mis hijos no claudican. Solo a mis hijos les cambio por pistos las golosinas. Mi mayor logro, mayor meta, única insignia. Y con honor más me motivan. Rap, fármacos, medicina, la fármacos. Por el dolor de un abrazo y despegarse de mi piel, el amor de mi único hermano. Si aún a metros no te hablo, pero yo siento los nudos de nuestros lazos. Quien contará nuestros pasos, quien entiende nuestro trazo en el pedazo. Con honor a los distantes, cuantos con mi voz alcanzo. Avanzo y no callo, aunque la garganta duele cuando las mentiras cacho. Muchacho, mi corazón no estuvo en tacho. Comprendí el significado cuando el tiempo es un lugar y no hay descanso. Cuánto se esfuma de mis manos respetando lo sagrado. Por dudar nunca logramos, si es por cargas todos cargamos. Es que el olvido es tan escaso, muchacho. Pero mi amor no estuvo en tacho y con honor pa' las heridas. Y la vejiga suele convertirse en callo. Por quien se fue cuando estaba, por esperar si cambiabas, ya pasé lo que atraganta. Y con honor pa' las letras que me levantan. Calma, calma, calma. Aún me importa lo que aprendí cuando tus manos eran claras. No me importan las cagadas, no me importan las caras. Me importan las miradas, me importa el sentimiento. Y con honor mire si falta. Vaya que es difícil volver a entregar si se pegan las puñaladas en las mismas cicatrices. Con temor y con valor, con honor fuimos felices. Disfrutar cuando no fingen. Gracias por obligarme a despegarme y a ser libre. Para ti, con honor si algo entendiste.